Es positivo que desde el Estado se empiece a dar un paso para el control de los hidrocarburos y para apropiación de la renta a partir de, bueno, de controlar una empresa. Plantea también el debate a nivel de la sociedad de lo que significa el control de los hidrocarburos y de la renta, que es algo que se había dejado de lado a partir de toda la reforma neoliberal. Creemos que no es suficiente, en tanto que por lo menos hasta el momento no se ha reglamentado bien qué significa esto de declarar de interés nacional el autoabastecimiento, ni tampoco se sabe bien cuál va a ser el alcance del Consejo Federal de Hidrocarburos. Lo único que se sabe es del control del 51% de YPF. Entonces, si nosotros no vamos a hablar de eliminar la libre disponibilidad de los hidrocarburos que cuentan hoy las empresas, las operadoras, que lo que extraen lo utilizan de la mejor manera que ellos lo creen más conveniente, es decir, más rentable, mientras no se elimine eso, mientras no se elimine la desregulación del sector que se dio en la década del 90, es una medida muy acotada, es una medida que comprende a una empresa que concentra el 30% de los hidrocarburos.